Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 358 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 14 de octubre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. Conferencia, desarrollo, prosperidad, familia y la programación neurolingüística se desarrollará en Casa de la Cultura. Se inauguró el 5º Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Renato Calderón presenta a su disposición Perspectivas del Desnudo. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Patricia Robalino. Estoy más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Se inauguró el 5º Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el escenario donde gestores nacionales y artistas de Latinoamérica se reunieron para inaugurar el 5º Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio, que estará presentando varias obras hasta el 18 de octubre. Participan grupos de Perú, Colombia, México, Ecuador, el colectivo Trompos y Garabatos, junto a los alumnos de la Escuela de Mimos. Cada grupo interpretará actos relacionados con su propia identidad sociocultural a través de la poética del cuerpo. Galo Granda, director y organizador de este encuentro, nos cuenta sobre el desarrollo del mismo. Este encuentro se siga abriendo hacia espacios, hacia lugares donde a veces la gente no tiene posibilidades, ¿no? Como por ejemplo los colegios, traer los colegios al teatro, ¿no? Y también ahí invitar a gestores, no solamente lo que es el trabajo del mimo en sí o del teatro gestual, sino también a través de la danza, ¿no? De la danza donde las manifestaciones culturales van integrando, van activando estos procesos culturales. María Cristina Córdoba, artista de México, se unió a este encuentro de mimo. Estas sus apreciaciones. Es una de las experiencias, siempre todos los viajes aprende algo, pero este tipo de experiencias artísticas donde compartes escenario con gente de más de 30 años de trayectoria artística es donde aprendes más. Entonces ha sido muy importante para mí que me hayan tomado en cuenta, así como tú dices, para venir a compartir este tipo de arte. En la obra voy a presentar, ¿cómo se llama el espectáculo? Es un espectáculo de pantomima clown o teatro físico combinado con la comicidad del payaso, y se trata de una muchachita que se va tratando con problemas al descubrir toda clase de objetos. El reconocido actor Eduardo Mosquito Mosquera también tendrá espacio en este encuentro. Él nos conversa sobre cómo se inició este proyecto. Nosotros nos reunimos hace mucho tiempo para realizar este espectáculo, este festival, y los que han venido, no pensamos que íbamos a tener tanto éxito. Lo pensamos como para iniciar con una patadita así, y ahora ya son 5 festivales que nos sentimos muy orgullosos de que Galo Granda haya seguido, y lo cometimos muchos errores, pero ahora lo estamos superando. Yo empecé a hacer mimo aquí hace muchos años. Luego fui a Argentina y ahí tuvimos la oportunidad con Santiago Naranjo de participar en el 7º Festival Latinoamericano de Mimo en Buenos Aires. Después fuimos invitados al 8º. Y para nosotros ha sido una experiencia larga y como cómicos nos ha facilitado mucho el mimo también para aprenderlo y practicarlo. Y es la gestualidad también que se utiliza ahí. Y eso el mimo nos ha ayudado como herramienta para la comicidad de la cara, los gestos. Nosotros estamos muy contentos de que en el Ecuador ya haya grupos de mimo, muchos grupos, y que se difunda esto a nivel de estudiantil más que todo, porque ese es el público futuro. Así es, amigos oyentes, están cordialmente invitados a ser partícipes de este 5º Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual hasta el 18 de octubre, en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, en funciones de 11 horas a 19 horas 30 y el domingo de 11 a 16 horas. Además, se dictarán talleres dirigidos a niños, adolescentes y adultos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La muestra fotográfica Perspectivas del Desnudo del artista Renato Calderón se inaugurará este miércoles 14 de octubre a las 18 horas 30 en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición consta de 35 paneles que muestran las imágenes solas o con una leyenda representativa y tiene como objetivo principal conocer más a la persona a través de la foto y su experiencia de vida. Para conocer sobre este trabajo experimental, conversamos con el artista. Las fotos vienen a ser más que nada el fin. El medio de todo esto era un poco tratar de mostrar esta perspectiva diferente del desnudo que cada persona tiene, no simplemente lo físico, sino que también puede ser mental, que también puede ser espiritual, dependiendo de cada persona. Por ejemplo, yo tenía algunas personas en este ámbito que me decían, yo puedo desnudar ahorita frente a ti, pero físicamente o mentalmente no me siento desnudo, me siento cómodo conmigo. Y ellas se sentían desnudas a través de un arte, practicando el piano o bailando o algo así. Entonces para mí fue bastante interesante ver todo este cambio. También otra chica, por ejemplo, que después de todo esto se sentía muy bien con su cuerpo, cambió el look y dijo, me siento bien conmigo mismo, y creo que eso es lo importante. Bien, ¿cuántas obras o cuántos trabajos se van a presentar en esta muestra? 35 paneles son los que se van a presentar y cada uno tiene un collage de fotografía con esbotos, que es una forma también de ser un poco más representativa y a la par. Una alianza se puede decir con la iglesia o algo así. O también puede ser en otras instancias, la foto en grande nada más, sin nada. ¿Esta fotografía tiene algún mensaje escrito tal vez o en solo imagen? Claro, es la parte del exvoto. Esta literatura, si se puede decir así, era utilizada, o es utilizada como un medio de purificación del alma, en muchas partes, un medio de purificación de pecados. Perspectiva del desnudo trata de maximizar las diferencias humanas y mostrarlas como un recurso de belleza y arte, donde la mente y el alma llevan un papel preponderante en el desnudo. La exposición fotográfica estará abierta al público hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCN. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Cantón Portobelo, provincia del Oro. La 12ª edición del Festival Infantil El Futuro es Nuestro se llevará a cabo el 17 de octubre próximo a las 9 horas en la Escuela John Dewey. Los niños pintarán y dibujarán en uno de los muros facilitados por esa unidad educativa. El evento es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo del Oro y la Municipalidad de Portobelo. En Ambato, un taller de capacitación para promotores culturales, dictado por el promotor cultural y sociólogo Flavio López, se llevará a cabo el próximo 17 de octubre a las 9 horas en la Casa de la Cultura. El objetivo principal del encuentro es realizar un breve inventario del patrimonio tangible e intangible de todos los cantones y parroquias de la provincia de Tungurahua. En Loja, la exposición fotográfica Hacia la Esencia del colectivo Caminantes Andariegos se inaugurará el próximo 16 de octubre a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Los integrantes del colectivo exhibirán fotos a color y en blanco y negro de los distintos paisajes urbanos y naturales de la provincia lojana. También se podrán apreciar las fiestas, tradiciones y los rostros de la gente de esa zona del país. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 30 de octubre. En Quito, la exposición fotográfica Perspectiva del Desnudo del artista Renato Calderón se inaugurará hoy a las 18:30 en el área de la mujer de la Casa de la Cultura. Según el autor, estas imágenes tratan de maximizar las diferencias humanas y mostrarlas como un recurso infinito de belleza y arte, en el que cada persona puede expresarse y liberarse más allá de un punto físico, donde la mente y el alma llevan un papel preponderante en el desnudo. Para Identidad, Francisco Torres. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Buenos Aires. En el concurso estatal argentino de artes visuales Ópera Prima, recibirá trabajos hasta el próximo 21 de octubre en Buenos Aires. Pueden participar artistas mayores de 18 años, argentinos o residentes en el país. Los ganadores del programa serán premiados con exposición colectiva y 3 muestras individuales en el Centro Cultural Ciudad de esa ciudad. El concurso se propone visibilizar a artistas emergentes y nuevos creadores. San Juan. La 6ª edición del Encuentro Mundial de Escritores y Lectores, organizado por el Salón Literario Libro América de Puerto Rico, se llevará a cabo del 20 al 25 de octubre próximo en San Juan. Participarán más de 50 escritores internacionales y 30 autores locales. Se desarrollarán conversatorios, talleres, charlas magistrales, así como puestos con presentaciones y venta de libros. Durante la apertura, se reconocerá al ganador del Premio Las Américas, que exalta la narrativa latinoamericana, y se hará la entrega del Premio Nuevas Voces, que en esta oportunidad será recibido por el autor Sergio Lucía. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Millones de mujeres, de jóvenes y niños sufren las consecuencias del terrorismo y de los conflictos armados en todo el mundo, de muy diversas maneras. Muchas de esas personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la violencia que les rodeaba y tienen que arriesgar sus vidas a diario para proveer medios de subsistencia a los miembros de su familia. En numerosas ocasiones son también víctimas de abusos físicos y de otras atrocidades cometidas por grupos extremistas como el ISIS, Boko Haram y otros, que las secuestran, las esclavizan y las torturan a nivel físico y psicológico. De todo ello se habló en un foro celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, organizado por la Alianza de las Civilizaciones y la asociación UN Women for Peace, donde se escuchó el dramático testimonio de una joven de la comunidad yazidi en Irak. Soy una de aquellas jóvenes y mujeres que han sido víctimas de abusos. Estoy aquí para decirle al mundo lo que nos pasó y lo que está sucediendo a las niñas de Asiri. Con la cabeza cubierta por un pañuelo y el nombre ficticio de Basi para proteger su identidad, esta joven de 20 años contó en lengua kurda a los asistentes su dramática experiencia en manos de los radicales del ISIS, después que estos tomaran el control de la ciudad de Sinjar, en Irak, en agosto del pasado año. Explicó que los extremistas agruparon en una escuela a los residentes de la aldea en que vivía, unas 1.700 personas, y después separaron a las mujeres y a los niños de los hombres, unos 600, y les mataron. Los combatientes del ISIS se llevaron a mujeres y niños a otra aldea de la zona, y allí separaron a las niñas y las jóvenes de las mujeres de más edad, entre ellas su madre. Poco después oyeron disparos y nunca más supieron de ellas. Basdi relató algunos de los abusos y vejaciones que tanto ella como otras niñas en su grupo sufrieron, que entregaban a las más atractivas como regalo a los combatientes, y que las ponían a la venta en lugares a donde acudían grupos de hombres que podían adquirirlas por unos 40 dólares, como fue su caso, y hasta por 10 dólares. Como defensa, las jóvenes trataban de estar lo menos atractivas posible. Mientras estábamos en venta, venían hombres mayores y decían: «Estás sucia, no te queremos, no queremos comprarte». Y es que no habíamos tomado una ducha durante un mes. Basdi, que se hizo pasar por una mujer casada al ir acompañada de un sobrino pequeño que dijo que era su hijo, fue trasladada después a la frontera con Siria junto con otras 8 jóvenes y acabaron trabajando en una granja donde seguía llegando gente con el propósito de comprarlas. Relató que una de aquellas personas era un americano que finalmente la compró y a otras 9 chicas, y se las llevó a Alepo, en el norte de Siria. Después de un mes y medio allí, de sufrir todo tipo de abusos y malos tratos, encontró una oportunidad de escapar, y lo logró. Esta joven aseguró que a pesar de estar ahora libre, no sentía realmente que ha regresado de aquella pesadilla, pues más de 3.000 mujeres y niñas yazidis siguen en manos del ISIS. Otros miembros de esa comunidad minoritaria de Irak, a la que los extremistas consideran infieles, pidieron que la comunidad internacional haga más esfuerzos para lograr su liberación y cuenten con la ayuda psicológica necesaria para aliviar su dramática experiencia. Jean-Paul Labor, responsable de la Dirección Ejecutiva contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU, subrayó que para combatir este flagelo y sus consecuencias hay que contar también con las mujeres. How it is possible? ¿Cómo es posible establecer políticas antiterroristas a nivel nacional e internacional sin implicar en ello profundamente a las mujeres, que representan más de la mitad de las sociedades? Se preguntó Labor. Destacó que son hombres quienes por lo general toman testimonio a las mujeres víctimas de abusos en Irak y otras zonas en conflicto, por lo que consideró necesario contar con más mujeres en la investigación de esos casos y en la toma de declaración a las víctimas. Esas y otras consideraciones de género, dijo, no son un privilegio de las mujeres, sino una cuestión de justicia. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. 8 comunidades que afrontan con frecuencia inundaciones, tormentas, terremotos y erupciones volcánicas, entre ellas un grupo indígena en Colombia, fueron reconocidas este martes como campeones en la reducción del riesgo de desastres por la oficina de la ONU que se ocupa de ese tema. El pueblo indígena Nasa en Colombia, amenazado por un volcán activo, recibió el reconocimiento de la ONU debido al manejo de esos riesgos y las iniciativas locales de desarrollo. Los grupos destacados se encuentran también en Bangladesh, Camerún, Italia, el Reino Unido, Filipinas, Vanuatu y Sudán. Los premios fueron entregados en el marco del Día Internacional sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en un evento celebrado en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. La jefa de esa oficina de la ONU, Margareta Wallström, subrayó que esos grupos que se encuentran al frente de eventos de clima extremo tienen en común la cohesión social, lo cual consideró vital para prevenir las pérdidas causadas por esos fenómenos. Wallström indicó que tanto el desarrollo sostenible como la erradicación de la pobreza no son posibles sin los esfuerzos de administración de esos riesgos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Quinto Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Participa Te Crea de Venezuela. Escena Cuerda Floja de México. César Chirinos de Perú. Julio Ferro de Colombia. Luis Cáceres, Belén Buendía. María Ochoa, Colectivo Trompos y Garabatos de Ecuador. La alegría del silencio. Del 13 al 18 de octubre, Sala Demetrio Aguilera Malta, a partir de las 19:30. Sábado 17, 2 funciones, 11 horas y 19 horas 30. Domingo 18, 2 funciones, 11 y 16 horas. Quinto Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Les esperamos. Les esperamos. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La conferencia Desarrollo, Prosperidad, Familia y la Programación Neurolingüística se efectuará este viernes 16 de octubre a las 18:45 en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conversamos con Mario Chango Luisa, organizador y expositor del evento. Escuchemos. Vamos a hablar un poco lo que es prosperidad y desarrollo de la familia con la programación neurolingüística. El desarrollo realmente no es específicamente billete y las cosas materiales. El desarrollo es algo que haces, que te gusta, ¿no? Y eres feliz. Y si te pagan por eso, mejor. Sobre eso se trata. Entonces vamos a enseñarles un poco a utilizar las herramientas de la programación neurolingüística para su aplicación personal, ¿sí? Y en la familia e incluso en las empresas. Va a exponer el doctor César Campoverde. Él va a hablar un poco de lo que es comunicación y relaciones humanas. Y yo voy a hablar sobre qué es la programación neurolingüística, cómo funciona la programación neurolingüística, cómo se puede aplicar. Y vamos a hacer también un poco de enseñarles una técnica, ¿sí? Para equilibrar los hemisferios del cerebro. Eso es lo que vamos a hacer y, bueno, vamos a hacer también lo que se llama la rueda de la vida, que es una radiografía de cómo están en cada área de tu vida. Les contamos, amigos, que el evento es gratuito y cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reportó para Identidad Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Bogotá. Falsificaciones de algunas de las más famosas obras del desaparecido maestro colombiano Alejandro Obregón fueron confiscadas. Los detectives lograron frustrar un operativo ilícito encaminado a la comercialización de las piezas, entre ellas 15 copias de La Barracuda y una del Cóndor de los Andes, cuyos originales están valorados en casi $1,000,000 cada uno. Alejandro Obregón, exponente de las corrientes naturalistas y expresionistas, es calificado como el primer pintor moderado de Colombia. Según una crítica especializada, sus estampas, con influencia también del cubismo, revelaron una posición crítica con respecto a temas políticos y sociales mediante el uso de elementos abstractos y figurativos. Ciudad de México. El filósofo e historiador mexicano Miguel León Portilla recibió el premio Alfonso Reyes 2015 por parte del Colegio de México. El autor recibió ese galardón por su destacada trayectoria en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y la historia. Su vasta obra revela el pensamiento de los antiguos mexicanos e inaugura un estilo muy personal de acercamiento a los textos. Entre sus libros más destacados se encuentran La versión de los vencidos y Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantar. La entrega del premio se realiza en el marco de los 75 años del Colegio de México. Somos Radio CCE, para niños y adultos. Desde Quito, capital del Ecuador.